Bueno, creo que esto está ya funcionando. Me estoy peleando con el programa, ¿vale? Es la primera vez que hago un directo con esta herramienta. Mari Chanel, buenas tardes. Eres la primera que ha aparecido por aquí. Me gustaría que me confirmaras que se oye, ¿de acuerdo? En cuanto puedas. Hola Gerald Vega, Nathan Kuhn, por favor confirmadme que se oye, si sois tan amables y si se escucha perfectamente. No, HJ Liebert, lo he adelantado porque bueno, he tenido una historia y he tenido que adelantarlo. Buenas a todos. ¿Se escucha bien? Maravilloso. Ahora, a ver si se ve bien. Ahora deberíais estar viéndome a mí. Bueno, a mí, el chat y esas cosas. Vale, le subo el volumen. Vale, a ver qué tal. De acuerdo. Vale. Veo que se ve bien. Como siempre hay retraso. Espero que ahora el volumen vaya mejor. Le he subido el volumen del audio. Estaréis escuchando también a mis ratas que están ahí en la jaula jugueteando y trasteando con trozos de pan que les he dado. Hola a todos. Este es el primer directo que hago yo solo en el canal. No es el primer directo que hago. Hice un directo cazando charlatanes hace pues un par de meses. Tampoco es el primer vídeo que hago improvisado. He hecho un par de vídeos improvisados, pero nunca en directo, ¿vale? Este vídeo encabeza lo que probablemente sea una serie de vídeos en directo que iré haciendo cuando vaya teniendo tiempo. No voy a marcar, de momento al menos, no voy a marcar una pauta de, digamos, progresión, ¿no? Todas las semanas, tal día directo, no. De momento no voy a hacer eso. Hola, Óscar Magraño. De momento no voy a hacer eso porque ando ahora mismo con unas historias chungas en el curro, ando un poco, pues me están llegando cosas, pues marrones y tal. Entonces no sé cómo estaré de disponibilidad. Pronto haré un directo con Vibrio Vibriensis, que ya está palabrado, lo que no sabemos es cuándo todavía. Tengo que concretar las fechas porque lo iba a haber hecho la semana pasada con ella, pero al final yo no pude. También pronto, en menos de un mes, tengo un directo con Enedante en su canal. Pero bueno, hoy vengo a hablar del diseño. Del diseño. Y es que ha habido gente, ha habido cosas que me van llegando de vez en cuando y tal, que hablan de un diseño, ¿no? Que si el mundo está diseñado, que si la existencia de un diseño Hoy perdón, vengo a... hace la necesidad de que haya un diseñador, que si no sé qué, que si no sé cuál. Bueno, hablaremos de todo eso y de a ver hasta qué punto todas esas cosas tienen sentido. Esto viene de hecho de un directo que Pues vi entonces en empezamos con lo... de un directo que vi hace pues un par de días, ayer fue, no sé. Y un vídeo que vi en el canal de Nedante, de un debate que tuvo Nedante Pues entonces empezamos con un creacionista, bueno, no un creacionista, con un religioso, de hecho, pero bueno, creacionista por los argumentos que él utilizaba. La única explicación es que fuera creacionista. Buenas, Maxi Ferreira da Rosa. Encantado de verte por aquí. El señor expuso, para argumentar la existencia de Dios, expuso tres argumentos, ¿vale? Entonces yo quiero analizar en un rato esos tres argumentos, a ser posible en menos de una hora, esos tres argumentos que él expuso y por qué yo considero que ninguno de los tres argumentos son válidos. Él expuso un argumento, los argumentos que él exponía los exponía además de una forma muy ordenada, ¿no? Premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Lo cual está muy bien. Ese tipo de órdenes está muy, muy interesante. Porque de este modo, si yo te refuto la premisa 1 o la premisa 2, inmediatamente la conclusión deja de ser válida. Por lo tanto, me parece una buena forma de establecer. De hecho, o sea, me parece que es la forma más coherente, porque de este modo, si demuestro que la premisa 1 es válida y la premisa 2 también es válida, y la conclusión es coherente con dichas premisas, podemos aceptar que la conclusión es válida. Es decir, en caso de que o sea, si la conclusión no se sustenta sobre las premisas, obviamente eso es una falacia y no tiene sentido. El primer argumento que expuso él era el argumento del ADN. Y la premisa, bueno, puso premisa 1 y premisa 2, yo les voy a dar la vuelta, ¿vale? Porque considero que la premisa 2 es válida, pero es la premisa 1 en la que fallaba. La premisa 2 de su argumento era que el ADN contiene un lenguaje, una información. Y es cierto, el ADN contiene información, contiene dentro de su cadena, dentro de lo que es la cadena de ADN, existe una información que está codificada por cuatro nucleótidos repetitivamente, ordenados de una forma en la cual cada combinación de nucleótidos, en concreto cada combinación de 3 en 3 nucleótidos, significa una cosa distinta. En este caso significa un aminoácido distinto, que es el que luego se codifica pasando de ADN a ARN y luego se transduce del ARN a la proteína, ¿no? Que viene siendo lo que llamamos el código genético. Es cierto que es una molécula que contiene información. Y la premisa 2, la premisa 1 en realidad, era que toda la información que conocemos proviene de una mente inteligente. Y ahí hay un fallo. Porque claro, obviamente, la conclusión que se obtiene de esas dos premisas es que el ADN proviene de una mente inteligente, es decir, que tuvo que haber una mente inteligente que diseñara el ADN. Ahí caemos, hola Andraco, saludos. Ahí caemos en una falacia que se llama falacia ad ignorantiam. Es una falacia que se establece cuando das por cierto algo basándote en tu ignorancia sobre los datos. La afirmación, la premisa, toda la información que conocemos proviene de una mente inteligente, es una premisa que no está demostrada. De entrada, no tenemos una verificación de que eso sea cierto, de que toda la información que existe proceda de una mente inteligente. Podríamos intentar buscar todas las informaciones existentes en el universo y comprobar si vienen de una mente inteligente o no. Lo cual me lleva a pensar en el ADN de forma inmediata. Porque sí, el ADN es una forma de lenguaje, es una forma de información. Pero está o no está diseñado. Claro, el problema es que si nos ponemos a pensar en el ADN y si el ADN está o no diseñado, automáticamente estamos negando la premisa. Por lo tanto, la conclusión deja de tener sentido. Estamos entrando en un argumento circular. No podemos usar el ADN para esto. Pero no pasa nada. Podemos buscar ya no el ADN en sí, sino trocitos pequeños de información del ADN. Aunque asumiéramos que el ADN en su mayor extensión no supiéramos cuál es su origen y por tanto tendríamos que demostrar si ese ADN es o no diseñado, podemos pensar en un trozo pequeño de ADN. Imaginemos, no sé, yo soy una persona, un ser humano, nacido de mi madre a partir de una concepción que tuvo lugar por parte de una célula germinativa de mi madre que se unió al núcleo de una célula germinativa de mi padre. De ahí, bueno, pues hubo una serie de procesos embrionarios y de desarrollo que terminaron dando lugar a una persona llamada Bari, Álvaro Bayón, Barin Bayón, de Curiosa Biología, que por cierto, no he saludado, hola, soy Barin Bayón, de Curiosa Biología, se me había olvidado. Y que tiene unas características físicas y genéticas que son únicas en el universo. No existe nadie en el universo que tenga exactamente la misma carga genética que yo, ni que tú. Incluso aunque tengas un gemelo univitelino, la carga genética que tienes tú y tu gemelo es altamente improbable que sea la misma exacta. Lo más probable es que tengáis alguna diferencia, por baja que sea, por pequeña que sea, tendréis alguna diferencia, porque existen las mutaciones. Y las mutaciones suceden no solo en la etapa germinativa, que son cuando valen a nivel evolutivo, sino también en la etapa de desarrollo. Hay mutaciones que son somáticas, que si bien no tienen importancia a nivel evolutivo, porque no son heredables, siguen teniendo una importancia a nivel somático. Hacen que tú seas distinto genéticamente de tu hermano gemelo. Siendo así, tomamos como conclusión de que mi ADN, mi molécula de ADN, mi genoma completo, es distinto del genoma de cualquier otra persona. Y yo no he sido creado. Yo he sido formado de forma natural por una concepción causada por una meiosis en dos organismos distintos que fusionaron dos células haploides para dar lugar a una célula diploide, un embrión, una persona como yo. Hay diferencias en el ADN mío del de mi madre y hay diferencias en el ADN mío del de mi padre. Pero es que además hay combinaciones genéticas en mí que no existen ni en mi madre ni en mi padre. De forma general, se dice que el 50% de mi ADN viene de mamá y el 50% del ADN viene de papá. Pero no es del todo cierto, porque existen, como hemos dicho, las mutaciones. Y esas mutaciones generan cambios en el ADN. Un cambio que puede no suceder nada a nivel externo, a nivel fenotípico. Puede que cambie en un momento dado una timina por una citosina en un lugar aislado del ADN, que a lo mejor es ADN que ni siquiera es codificante y ni siquiera da un resultado útil para el ser vivo, ni inútil, ni peligroso, ni beneficioso. Pero ahí hay un cambio de información. La información que contiene mi ADN no existía hasta el momento en el que yo fui concebido. En ese momento fue cuando existió la información de mi ADN, que procede del ADN de dos personas distintas, pero que es además no la simple suma de la información de esos dos ADN, sino que hay información nueva, nueva que se ha formado de manera natural por mutaciones. De modo que ya tenemos un ejemplo de una forma de información que no tiene una mente detrás, que es las pequeñas variaciones mutagénicas que existen en mi ADN, que no estaban presentes en el ADN de mis padres. Y os pasa lo mismo a todos vosotros, a todos, todos somos mutantes. Las mutaciones suceden. Un ejemplo mucho más evidente es el caso de un tumor mutagénico, un tumor que se produce a causa de una mutación que destruye algún gen que es esencial para el proceso de apoptosis de la célula y hace que la célula sea inmortal. Y una célula inmortal lo único que sabe hacer es reproducirse. Se reproduce ingentemente y forma un tumor. La información genética que ha dado lugar a ese tumor es nueva. No existía antes. No existía antes. Ha surgido de forma espontánea y de forma natural. Por lo tanto, la afirmación "toda la información que conocemos proviene de una mente inteligente", si consideramos el ADN como forma de información, automáticamente es falsa. Porque tenemos ejemplos de muestras, aunque sean pequeñas, de información que no proceden de una mente inteligente, que proceden de una variación sucedida de forma natural en una información preexistente. En ese momento, es como lo que digo, para esto siempre empleo un ejemplo, para cuando hay una afirmación de absolutos, siempre empleo un ejemplo que es el de todos los osos son negros, o todos los osos son pardos. Una afirmación de absolutos, todos los A son B, es muy fácil de refutar si encuentras un solo B que no es A. O sea, perdón, un solo A que no es B. O sea, toda la información es creada por un ser inteligente, todo A es B. En el momento en que encuentro una sola información en el universo, una, que no sea creada por un ser inteligente, esa premisa pierde validez. Existe información creada por mentes inteligentes, por supuesto, tengo un montón aquí. Cualquier libro, la información que yo te estoy transmitiendo a ti ahora mismo está creada por un ser inteligente, que soy yo, y son las personas que han investigado todo esto antes a mí, sobre cuyos hombros yo me estoy alzando para contártelo a ti. Me estoy alzando a hombros de gigantes, como decía Sir Isaac. Pero hay información, hay formas de información en el mundo, en el universo, que no tienen una mente inteligente detrás. Y hay más ejemplos, no solo está el ejemplo del ADN. Se dice, bueno, ampliando el término de información, porque el problema aquí también son las definiciones, pero depende de cómo haga yo la definición de la palabra información, tenemos una cosa como, por ejemplo, un pulsar. Un pulsar o pulsar es una estrella muerta que ha quedado reducida a un tamaño muy pequeño, cuya fuerza gravitatoria no es lo suficientemente fuerte como para formar un agujero negro y que ha quedado girando. Todos los cuerpos del universo giran y el pulsar no va a ser menos. Y gira. Y por una cosa que se llama principio de conservación del momento de inercia, del momento rotativo, que es lo que sucede, por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez a un bailarín de sobre hielo? Que cuando extienden los brazos, giran despacio. Pero en el momento en que juntan los brazos hacia su cuerpo, empiezan a girar muy rápido. En realidad, la velocidad depende del cuadrado de la distancia del punto más alejado, ¿vale? Eso es un principio físico básico. De modo que cuando una estrella es grande y gira a una determinada velocidad, si esa estrella implosiona y se forma una pelota muy pequeña, la velocidad de giro aumenta. Aumenta muchísimo. Porque el momento de inercia se mantiene. El momento angular. El momento angular se mantiene. Entonces, para compensar el cambio de distancia del centro de giro a la parte más exterior de la estrella, lo que hace es girar mucho más rápido. En una relación del cuadrado de la distancia. O sea, es una burrada de velocidad. Al girar tan rápido, la estrella, de forma natural, emite radiación. Al estar muerta, la radiación que emite es de una longitud de onda muy larga. Es una radiación muy apagada, digámoslo así, ¿no? Cuanto más temperatura tiene un cuerpo, más corta es la longitud de onda y más energética es la radiación que emite. Y cuanto más frío es un cuerpo, más larga es la radiación que emite. Más larga es la longitud de onda de esa radiación y, por tanto, menor es su frecuencia. Emite ondas de muy baja frecuencia. Está en la frecuencia de las ondas de radio. El caso es que los fotones son unidades de transporte de información. Es decir, en el momento en el que está girando ese pulsar, esa estrella muerta, está girando a una velocidad muy rápida, a varios ciclos por segundo, está emitiendo una radiación igual que la luz de un faro. Está lanzando una radiación, en este caso no es visible, es de radio, de ondas de radio, pero está lanzando una radiación, está lanzando información en forma de fotones. Y esa información nosotros la podemos recoger con radiotelescopios, esas antenas gigantes que hay en Nuevo México y en el Observatorio de Acerigo, eso que es un valle entero, que es una antena parabólica gigante. Ese tipo de esos son radiotelescopios. Y nosotros podemos recoger esa información, medir la velocidad a la que se mueve el pulsar, en qué frecuencia está emitiendo, en qué lugar está situado el pulsar, o estaba situado hace los años que fuera, porque obviamente el pulsar ya no está ahí. Nosotros recibimos la posición del pulsar cuando el pulsar estaba emitiendo aquella radiación, pero la radiación tarda tiempo en llegar, va a la velocidad de la luz. Así que nosotros realmente no vemos las estrellas donde ahora mismo están, las vemos donde estaban cuando emitieron la luz que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo el pasado. Eso es una forma de información que nosotros estamos recibiendo. Estamos recibiendo la información de ese pulsar, la información de la frecuencia de giro, la información de la frecuencia de la longitud de onda de la emisión. Estamos recogiendo esa información y la estamos interpretando. Pero esa información no la ha creado ningún ser inteligente. Esa información surge de forma natural de ese pulsar. Vemos que ya tenemos dos ejemplos. Uno directamente relacionado con el ADN y otro de un tema que no es en absoluto cercano al ADN, pero que sigue siendo una forma de información. Forma de información que se forma de manera completamente natural, sin la necesidad de que haya alguien pulsando un botoncito cada 15 veces por segundo para emitir esa señal de radio. Esa señal de radio se emite de forma natural por una estrella muerta que gira. Nadie ha diseñado esa información, nadie ha escrito ese pulso, que por algo se llaman pulsares, ¿no? Porque emiten pulsos. De modo que sabemos que existen formas de información en el universo que no tienen un creador detrás. Por lo tanto, el argumento, toda la información que conocemos proviene de una mente inteligente, ya no solo no es válido por no poderse demostrar, sino que además es falso, porque hemos encontrado ejemplos que demuestran que es falso, que hay formas de información que no provienen de una mente inteligente. Por lo tanto, la conclusión detrás del ADN, que es una forma de información, ha de haber una mente inteligente, automáticamente cae por su propio peso. No hay necesidad de una mente inteligente detrás de la codificación del ADN, porque conocemos casos de información que se forma de manera natural, sin la necesidad de una mente inteligente detrás de ella. Y el ADN, de hecho, es una forma de esas. Es una de esas formas de información. Es más, conocemos el proceso por el cual el ADN ha ido formando esa nueva información. Lo llamamos evolución biológica. Porque la primera forma de vida que contuvo ADN, porque las primeras formas de vida no contenían ADN, tenían otros ácidos nucleicos distintos, funcionaban de manera distinta, pero hubo un momento en que la vida aprendió a usar un ácido nucleico más molón, que era el ADN, que era más estable, y por tanto, pues mejor, porque si es más estable, significa que es más, o sea, al ser más estable, va a ser más apto. Y en ese momento, el ADN se mantuvo con más eficiencia. Bueno, pues aquel primer organismo ADN, ¿no?, aquel primer organismo que usaba ADN, tenía una cantidad limitada de información. Y toda la información que se ha ido produciendo desde entonces hasta hoy, en toda la biodiversidad de seres vivos que conocemos que funcionan con ADN, todo eso se ha formado de manera natural por una evolución biológica que conocemos muy bien. He visto que habéis dejado por aquí algún comentario, entonces ahora que he terminado la refutación de ese primer argumento, voy a leer los comentarios que me habéis ido dejando. ¿Se podría realmente considerar al ADN una forma de lenguaje? Es una muy buena pregunta. Depende de lo que entiendas por lenguaje. Si entiendes por lenguaje el medio por el cual dos organismos se comunican, no. Porque no es una vía de comunicación activa de un mensaje. Sin embargo, si consideras como lenguaje la existencia de un mensaje codificado, entonces sí es un lenguaje. Porque es un mensaje, el ADN contiene un mensaje que está codificado de un determinado modo. De varios, en realidad. Eso de que el código genético es universal es un poco mentirijilla. Que hay 21 códigos genéticos conocidos en los seres vivos que conocemos. Pero bueno, digamos que cada ser vivo tiene su propio diccionario, ¿no? Metabólico. Entonces, depende, como digo, de lo que consideres lenguaje. ¿Piensas que la creencia en el creacionismo en las personas de estudios médicos es perjudicial? Por supuesto. De hecho, yo pienso que la creencia en el creacionismo es perjudicial en cualquier persona y en cualquier tipo de situación. Pero en el concreto caso de los médicos, no solo me parece perjudicial, sino que me parece absurdo. Porque una cosa básica de la medicina es la formación de antibióticos. O sea, nosotros tenemos que investigar cada cierto tiempo nuevas formas de antibiótico porque las bacterias evolucionan eliminando los antibióticos que conocíamos. O sea, no los eliminan, perdón. Evolucionan para hacerse resistentes a esos, o sea, se hacen resistentes. Adquieren resistencia a esos antibióticos y nosotros necesitamos formar nuevos antibióticos que sean eficaces para esas bacterias que se hacen resistentes. Y eso es un proceso evolutivo. Entonces, que un médico, por ejemplo, sea creacionista, me parece absurdo, porque precisamente los médicos conocen el peligro que tienen que las bacterias evolucionen. Y no solo las bacterias, hay virus que evolucionan. Bueno, es que, bueno, todos los seres vivos evolucionan, pero es muy evidente, porque lo podemos ver, podemos observar directamente las consecuencias de las bacterias evolucionando o de los virus evolucionando, independientemente de consideres virus seres vivos o no, ¿vale? Porque depende de cómo definas un ser vivo, un virus es un ser vivo o no lo es. Pero tanto si es un ser vivo como si no lo es, que evoluciona es un hecho. Vale, sí, la barba, sí. Mi barba fue diseñada por mí. No. Mi barba no fue diseñada por mí. El corte que yo he hecho a mi barba fue diseñado por mí. Pero la forma de la barba no fue diseñada. La forma que tiene mi barba surgió de manera natural, procedente de la codificación por parte de las células epidérmicas de determinados ADNs. Óscar Magraño, buenísima explicación, Bari. Muchas gracias. Una cosa, si no me ponéis el nombre completo, no me sale remarcado el comentario y probablemente no me dé cuenta, ¿de acuerdo? ¿Podría subir un poco más el audio? Vale, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, a ver, porque dependo de. Porque el audio en el programa lo tengo puesto al máximo. Entonces voy a comprobar cuál es el volumen que tengo de entrada en el micrófono. Vale. Ah, sí, he subido más el volumen. Vale. Ahora sí que no puedo subirlo más. Lo tengo al máximo. Si sigo estando en un volumen muy bajo, tendréis que subir el volumen de vuestros dispositivos. Bien. Voy a pasar al segundo argumento. El primero ya hemos visto que no tiene ningún sentido, porque hemos encontrado formas de información que surgen de forma natural. El segundo argumento es el que llamo argumento teleológico, que en realidad es un argumento procedente de Tomás de Aquino. Los otros dos argumentos, de hecho, proceden de Tomás de Aquino. Y luego, Grumpy, hablaré del argumento del relojero. Todo diseño, esto decía él, premisa 1, todo diseño exige un diseñador inteligente. Premisa 2, la vida y el universo tienen marcas de diseño. Ergo, la vida y el universo fueron creados por un diseñador inteligente. De nuevo, nos encontramos con el mismo problema. La premisa 1, todo diseño exige un diseñador, es correcta. De hecho, eso es lo que significa la palabra diseñador, ¿no? Que genera un diseño. Y un diseño, por lo tanto, necesita un diseñador. Donde falla es en el segundo, en la segunda premisa. ¿Por qué? De nuevo está afirmando un absoluto. Afirma que el universo y la vida tienen marcas de diseño. Y para eso, o sea, para afirmar, para hacer esa afirmación, necesitas aportar evidencias. Un reloj. Yo me encuentro un reloj en la playa. El argumento del relojero. Yo me encuentro un reloj en la playa e inmediatamente pienso que ese reloj ha sido construido por un relojero. Yo me encuentro un cuadro pintado al óleo y automáticamente infiero que ese cuadro ha sido pintado por una persona, ha sido diseñado por alguien inteligente. O al menos alguien que tiene la capacidad de coger un pincel y hacer trazos sobre un lienzo. Yo veo una rana y no pienso en un diseño. ¿Por qué veo un reloj y si pienso en un diseño y veo una rana por ejemplo, y no pienso en un diseño? Muy sencillo. Porque cuando yo veo un reloj, todos los relojes que yo conozco, todos los relojes que he visto en mi vida, todos han sido diseñados por relojeros. Por lo tanto, me resulta absurdo inferir que haya un reloj que no haya sido diseñado por un relojero. El relojero es la persona que diseña relojes, por lo tanto, me parece lógico, de entrada, inferir que todos los relojes tienen un diseño por parte de un relojero. Me parece lógico porque es la única forma que yo conozco de fabricar un reloj. Tener un diseño y fabricar las piezas e ir juntando las piezas en el orden oportuno y correcto para que el reloj funcione. Además, si quitas una pieza, el reloj deja de funcionar. Una, cualquiera, la que sea. Por lo tanto, es obvio que ese reloj ha sido diseñado. Es posible que me esté confundiendo y que haya algún modo natural de formarse los relojes, pero me parece harto improbable. No conozco esa forma. Por lo tanto, no puedo afirmar que todos los relojes sean diseñados. Pero puedo decir que es la explicación más probable, la más plausible, que todos los relojes sean diseñados. Porque todos los relojes que yo he visto han sido diseñados o fabricados. Cuando yo veo una rana, no pienso en un diseñador. Las ranas no se fabrican, las ranas nacen. Una rana nace. Nace de dos antepasados. Nace de una hembra de rana que puso huevos en el agua y un macho de rana que los fecundó. Y de uno de esos huevos ha nacido un renacuajo que ha ido metamorfoseándose hasta formarse una rana mediante el crecimiento, el desarrollo. Cuando yo veo una rana no veo a un organismo que haya sido diseñado, veo a un organismo que ha nacido. Y todas las ranas que conozco, todas las ranas que he visto en mi vida, igual que todas las plantas, todos los árboles, todos los animales, todas las bacterias, todos los seres vivos, nacen. Han sido formados por un nacimiento, por mitosis, por meiosis y singamia, por el proceso que sea. Ha habido una reproducción de un ser vivo anterior y de ese... Y ese ser vivo ha nacido. Ha nacido, no ha sido fabricado. Por lo tanto, es absurdo, de entrada, inferir que un animal que simplemente ha nacido y que todos sus órganos han surgido de forma natural por un proceso que llamamos desarrollo, desde que era un huevo unicelular, la rana, era un huevo, ¿no? Era un huevo que tenía un núcleo, un solo núcleo, haploide, y que llegó un espermatozoide y metió su núcleo, también haploide, y se formaron un núcleo diploide. Y de esa célula, que es una sola célula diploide, ha salido una rana. De forma natural. No hay ninguna persona ni ningún ente dando forma a la rana y tallando sus partes, colocando los huesos o formando el ojo. No, todo se forma de manera natural. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo por el cual debo pensar que esa rana ha sido diseñada? Que es demasiado compleja para que se haya formado de manera natural, pero es que lo he visto. Yo he visto a ranas que han salido el renacuajo del huevo y al cabo de un par de semanas me han empezado a salir las patitas traseras, luego las delanteras, después ha terminado reabsorbiendo la cola formándose una rana. Yo he visto a las ranas nacer, crecer de forma natural. No he visto nunca a una persona o a ninguna entidad inteligente diseñando una rana. Nunca en mi vida. Pero claro, podemos ir atrás, sí, la rana viene de otra rana, que viene de otra rana, que viene de otra rana, que viene de otra rana, y nos podemos ir atrás, en toda la historia evolutiva, hasta llegar a un antepasado, que es el abuelo de todos, que es el primer organismo vivo de la historia de la vida. Y claro, todos los seres vivos del planeta que tenemos hoy en día han nacido de una vida anterior. Y en ese momento nos encontramos con un primer ser vivo. Y si es el primer ser vivo, significa que no tiene una forma de vida anterior. Veréis, es que la vida es un poco complicada de definir. Y es un poco difícil de decir qué es un primer ser vivo, sobre todo cuando estamos hablando de criaturas tan exageradamente antiguas y primitivas. ¿Qué consideramos? ¿En qué momento consideramos el límite a partir del cual un ser vivo es un ser vivo? No somos capaces de hacerlo hoy con muchos organismos que, depende de cómo definas la palabra ser vivo, son o no lo son. Sin ir más lejos, los virus, como he dicho antes. Depende de cómo definas la palabra ser vivo, un virus es o no es un ser vivo. Depende de cómo lo definas. Entonces, si es tan dependiente de la definición hoy, imagínate si nos vamos a un momento en el cual los seres vivos eran poco más que una membrana con moléculas autorreplicantes en su interior. ARN. Que tiene la capacidad de autorreplicarse a sí mismo, usando a su vez trozos de ARN como catalizadores de esa reacción. O sea, imaginaos en qué momento establecemos esto no es un ser vivo, esto tampoco es un ser vivo, aquí ya es un ser vivo. No existe ese límite. Es imposible establecer un límite. Tenemos organismos, tenemos cosas que sabemos no son seres vivos y tenemos cosas que estamos seguros que son seres vivos. Pero entre esas dos cosas hay una zona gris en la que no podemos establecer un punto de corte de decir esto todavía no es un ser vivo, esto ya sí es un ser vivo. Pero vamos a imaginar que podemos establecer ese punto. Por el bien del argumento. Tenemos un punto en el cual tenemos un primer ser vivo, sensu stricto, un primer ser vivo. Y lo que hay antes no son seres vivos. Vale, la lógica nos dice que todo ser vivo procede de un ser vivo. Es lo que hemos experimentado y además sabemos que la generación espontánea es mentira. Lo demostró Pasteur hace ya más de 200 años. De modo que, ¿cuál es el origen de ese primer ser vivo? No podemos decir que el origen de ese primer ser vivo sea una entidad que está viva. Porque si es una entidad que está viva, ese ser vivo ya no es el primer ser vivo. Hay un ser vivo anterior. Y por tanto, lo único que estás haciendo es desviar el problema un paso atrás. Porque ya no, ese primer ser vivo del que hablábamos ya no es el primero. El primero es el anterior que generó a ese primer ser vivo. Y por tanto, el debate lo llevas de nuevo a un punto anterior. ¿Y quién generó? ¿Cómo se formó ese primer ser vivo? Ese primer ser vivo que generó al primer ser vivo anterior. Necesitamos una explicación que no incluya a un ser vivo. Hay varias posibles explicaciones. Podemos hipotetizar, generar una hipótesis de que ese primer ser vivo proceda de una fuerza mágico-mística, misteriosa y sobrenatural, espiritual e inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera, que no está viva, pero que ahí está. Pues mete chispazos y crea vida. Crea vida sin tener ella misma vida, pero te inventas una conciencia no viva que cree vida, una entidad creadora de vida. La otra opción es que hipoteticemos que haya habido un proceso bioquímico que sea similar a la evolución biológica, pero que en vez de aplicarse a seres vivos, se aplique a moléculas, a biomoléculas. Podemos hipotetizar que las distintas biomoléculas, en función de la estabilidad que tengan, en función del medio que les rodea, sean más o menos estable e interaccionen mejor o peor con otras biomoléculas. Y que haya biomoléculas que sean capaces de crear copias de sí mismas en presencia de otras biomoléculas que están por ahí. Para lo cual necesitamos que existan esas biomoléculas. Pero bueno, es que esas biomoléculas pueden formarse de forma espontánea a partir de otras moléculas más simples, como aminoácidos, por ejemplo, o nucleótidos. Pero necesitamos que existan esos aminoácidos y nucleótidos. Lo bueno es que esos aminoácidos y nucleótidos se forman de forma espontánea en presencia de ciertas condiciones ambientales y descargas energéticas de determinadas maneras, como demostró el experimento de Miele y Urey hace ya 60 años. 70. Además, sabemos que esas moléculas incluso aparecen en los meteoritos. O sea, hay meteoritos que contienen aminoácidos. Por lo tanto, no nos cuesta mucho saber que ahí hay esos ladrillos que, al juntarse de forma espontánea, formen estructuras superiores, las cuales algunas pueden llegar a autorreplicar. Es un proceso plausible. Es un proceso muy plausible, porque además las distintas fases las podemos observar. Hemos podido observar la formación natural de moléculas a partir de moléculas orgánicas a partir de moléculas anteriores inorgánicas. Hemos podido observar la conformación de moléculas complejas a partir de moléculas orgánicas simples. Y hemos podido observar cómo moléculas orgánicas complejas pueden hacer copias de sí misma en función de determinadas condiciones ambientales. Es decir, todas esas condiciones las podemos observar. Hemos observado todos esos procesos. Sabemos que son reales, sabemos que son posibles. ¿Cuál de todos ellos es el que dio lugar al primer ser vivo? No lo sé. No lo sé, no lo sabemos. Pero sabemos que es muy posible que ese proceso haya sucedido de esa manera. Sin embargo, no tenemos forma de demostrar, al menos de momento, la existencia de esa entidad místico-mágico superpoderosa, no viva, pero generadora de vida, sobrenatural, espiritual e inmaterial. Porque de hecho ese es el problema, que es lo que estamos intentando aquí demostrar. Si aceptásemos esa solución, automáticamente estaríamos cayendo en una falacia de petición de principio. Por lo tanto, esa premisa no la podemos aceptar. Una de las normas de la lógica nos dice que cuando nos encontramos con dos opciones, en las cuales ninguna de las dos está comprobada, aquella que sea más plausible, aquella que tenga más puntos internos demostrados, aquella que suponga menos entidades indemostrables e innecesarias tiende a ser la correcta. En este caso, la hipótesis de la fuerza mágico-misteriosa mística sobrenatural espiritual e inmaterial no es una hipótesis válida en comparación con la otra, porque todos los procesos descritos en la otra hipótesis son reales y existen. Lo único que no sabemos es si realmente ocurrió de ese modo. Pero sabemos que es posible y que es probable. ¿De acuerdo? De modo que teniendo una explicación en la cual no inventamos ninguna entidad, simplemente estamos condicionados de que existan determinadas condiciones ambientales que pueden existir, son realistas, automáticamente esa hipótesis, aunque no esté demostrada, es la plausible, es la más probable. La existencia de esa fuerza mágico-misteriosa, sobrenatural, espiritual y material nunca ha sido demostrada, al menos de momento. De modo que no podemos afirmar, de ningún modo, que la vida haya sido diseñada. No tenemos ni una sola evidencia en el universo de que la vida haya sido diseñada. Y pasa lo mismo con la formación del propio universo. Existen explicaciones. Yo no soy físico, no voy a entrar demasiado en el tema, porque, sinceramente lo digo, soy bastante ignorante en ese tema concreto. Pero existen explicaciones coherentes de, y cuyas formas individuales son hechos comprobables, que forman explicaciones lógicas, plausibles y coherentes del origen del universo sin la existencia de un diseñador. Claro, estamos hablando de diseño. Entonces, ¿el diseño del universo? ¿Cuál es el diseño del universo? ¿Que una galaxia sea espiral es diseñado? Bueno, es que las galaxias se forman en función de cómo la materia se organiza en función de la fuerza gravitatoria del núcleo de la galaxia. Y la forma espiral es una de las formas más habituales por la naturaleza física de la gravedad. Que la distancia de la Tierra al Sol sea producto de un diseño, bueno, sabemos que la Tierra se formó por la acumulación de material, la gravedad actuando sobre las partículas que formaban el disco de acreción del Sol, y la distancia a la que se formó no solo no es constante, sino que cambia, sino que además es arbitraria. Es decir, se formó a una distancia dada que dio lugar al agua líquida, que dio lugar a la retención de una atmósfera, porque el cuerpo que se formó fue lo suficientemente voluminoso como para tener suficiente gravedad para retener una atmósfera. Y la vida surgió ahí y evolucionó evolucionó para es una absurdez. Olvidad que he dicho evolucionó para, ¿vale? Evolucionó adaptándose a esas condiciones específicas. Si la vida hubiese surgido en otro lugar, sería completamente distinta. En caso de que la vida haya surgido en otro lugar, que es posible, es completamente distinta. Porque estará adaptada, evolutivamente hablando, a las condiciones de ese otro lugar, que no es la Tierra, que son distintas. Entonces, la vida no es que el planeta Tierra esté diseñado para albergar vida. El planeta Tierra está donde está y tiene las características que tiene, y la vida se formó y evolucionó adaptándose a esas condiciones específicas. De hecho, el planeta Tierra ha cambiado mucho desde que se formó, muchísimo. Las condiciones que había hace, no sé, 300 millones de años o 400 millones, 400, el carbonífero. Las condiciones del carbonífero eran completamente distintas. La cantidad de oxígeno que había en la atmósfera era ingentemente superior. Muchísimo mayor. No había polos. No había hielo en el planeta. Todo el planeta era tropical. Era completamente diferente. Y la vida estaba adaptada a ese ambiente. en el momento en el que ese ambiente cambia, la vida evoluciona para adaptarse al nuevo ambiente. La luna no estuvo nunca a la misma distancia, los días nunca no han tenido siempre la misma duración. La distancia del sol a la tierra ha cambiado, y de hecho cambia constantemente, porque la órbita de la Tierra no es circular, es elíptica, y hoy estamos más cerca de la Tierra que ayer y más lejos que mañana. Al revés. Bueno, da igual. De modo que no tenemos ni una sola evidencia de que ni la vida ni el universo sean producto de un diseño. Por lo tanto, la existencia de un diseñador es innecesaria. No necesitamos que exista un diseñador, porque no tenemos evidencias de que sea un diseño. Y ahora, pues como he hecho antes, voy a echar una leída a los comentarios que me habéis ido diciendo. Entiende que algo no consciente puede ser una causa incausable, pero para ellos es necesario que sea inteligente, pues en eso se basan sus creencias. Sí, pero bueno, por ese motivo estoy indicando que ahora se percibe. Vale, eso. Es que yo no estoy hablando de creencias, claro, o sea, estoy sacando la información de un debate, bueno, en realidad de un montón de debates, ¿vale? Porque estos argumentos los he leído 10.000 millones de veces. Pero ellos son los que afirman que los que afirman estas cosas, los que dicen, o sea, los que usan eso como argumento. Por lo tanto, estoy atacando a esos argumentos, que sea lo que ellos creen. Bueno, yo con las creencias no me meto, yo hablo de las evidencias, yo hablo de la realidad, lo que está demostrado. Los ajolotes son ranas con mutaciones. No exactamente, los ajolotes no pertenecen al grupo de las ranas. Andracobanfur, los ajolotes son del grupo de los tritones y las salamandras. ¿Vale? Son urodelos, no son anuros. Los anfibios modernos se agrupan en dos principales grupos, ¿vale? Y esos dos grupos, sus diferencias básicas corresponden a una característica súper clara, que es la presencia o ausencia de cola en el adulto. Los adultos con cola se llaman urodelos, urodelo que tiene cola. Y los adultos sin cola se llaman anuros. Las ranas, los sapos, las ranitas, etcétera, son anuros. Y los tritones, las salamandras, el ajolote, son urodelos. Son grupos distintos de anfibios. No, o sea, tienen relación, obviamente, porque ambos grupos tienen un antepasado común hace un montón de tiempo, 300, 400 millones de años, pero son grupos diferentes. Si creamos vida en base, no sé, al silicio, y esta se propaga por el universo y evolucionaran de formas extrañas, ¿podríamos ser diseñadores? Seríamos los causantes de una forma de vida, sí, o sea, estrictamente hablando, seríamos unos diseñadores de vida. Pero lo que yo estoy aquí indicando es el argumento de que la vida ha sido diseñada. No digo que la vida no haya sido diseñada, eso es algo que no puedo demostrar. Lo que digo es que no tenemos ni una sola evidencia que demuestre que la vida es producto de un diseño y que todas las evidencias de que disponemos indican que la vida no es producto de un diseño. Claro, si nosotros diseñamos una forma de vida y la liberamos, esa forma de vida en concreto sí ha sido producto de un diseño, pero de hecho ha sido producto de un diseño por parte de otro ser vivo que no ha sido diseñado. Es más, no sería estrictamente producto, o sea, no lo sé, no sabría yo cómo decirlo, porque seríamos los diseñadores de una forma de vida, pero no habríamos diseñado vida, la vida en sí. Habríamos diseñado una forma concreta de vida específica, basándonos en unos conocimientos que hemos obtenido de la naturaleza. ¿Vale? Entonces, seríamos diseñadores de vida, pero no diseñadores de la vida. ¿De acuerdo? Y eso, por supuesto, tampoco demostraría que la vida se haya diseñado. ¿Vale? Simplemente demostraría que seríamos nosotros capaces de diseñar formas de vida artificiales, pero no significaría que todas las formas de vida hayan sido diseñadas, ni mucho menos. Muchas gracias por hablarme. De nada. ¿Y crees que los seres vivos de otros planetas van a diferir tanto de los de la Tierra? ¿O crees que los diseños que tiene la naturaleza son limitados? Primero, yo no sé si hay seres vivos en otros planetas o no. Sé que es muy probable que los haya, pero todavía no hemos encontrado ninguna evidencia de que los haya. Por lo tanto, no podemos afirmar que haya seres vivos en otros planetas. De haber seres vivos en otros planetas, las probabilidades, las posibilidades son muy amplias. Desde seres vivos, desde planetas que sean morfológica, geológica y astronómicamente similares a la Tierra y que generen formas de vida similares a las formas de vida de la Tierra, podrían generar alguna forma de fotosíntesis, quizá no basada en la clorofila, sino en otras moléculas, pero podrían formar una, porque la fotosíntesis de la Tierra se ha formado en base al tipo de radiación que emite nuestro Sol. Si te vas a una estrella que es distinta al Sol, probablemente, aunque los seres vivos pudiesen formar fotosíntesis, esa fotosíntesis estaría basada en una molécula distinta, no sería la clorofila, sería otra molécula con una absorción diferente, adaptada a la estrella correspondiente, a su estrella. Se dice que la forma de vida más probable en cuanto a vida extraterrestre sería vida de tipo bacteriano o arqueobacteriano. Que no digo que fuesen ni bacterias ni arqueobacterias, no serían ni bacterias ni arqueobacterias, porque las bacterias y las arqueobacterias son seres vivos procedentes de la Tierra, de una evolución terrestre. Pero sus formas anatómicas, morfológicas, serían similares. Si encontramos seres vivos pluricelulares, lo más probable es que tuviesen un aspecto similar a los mohos, a los hongos unicelulares, a los hongos filamentosos. Y si encontrásemos formas de vida de tipo animaloide, de tipo animales, ¿no? Lo que nosotros consideramos animales, que tampoco serían animales, obviamente, lo más probable es que tuviesen una forma anatómica similar a los insectos o a otros invertebrados, a gusanos. Esos son los más probables. Pero claro, estamos hablando de vida basada en el carbono. Si nos vamos a vida basada en otras formas que no conozcamos, también estamos hablando de vida que se sustente en el agua, porque podría haber vida sustentada, no sé, en el amonio, en el amoníaco, por ejemplo. Y serían formas de vida distintas, por supuesto. Si a alguien le trasplantan la cabeza y tiene un hijo, ¿el hijo tendrá ADN de la cabeza o del cuerpo? Del cuerpo. Sin duda, ¿vale? Bueno, esto no es posible hacer a día de hoy. Pero en caso de que se hiciese, el ADN del hijo sería el ADN del cuerpo. Porque los espermatozoides se producen, o los óvulos, se producen en las oogonias o en la espermatogonia, que son tejidos presentes en el ovario o en los testículos, respectivamente. Entonces, el ADN que tú transmites a tu descendencia es el que está en esa región. O sea, si a ti te muta unas células de la piel, porque te has expuesto mucho al sol y te muta la piel, esa mutación no la van a heredar tus hijos, porque el ADN que heredan tus hijos sale de otras células distintas, no sale de las células de la piel, ni del cerebro, ni de los ojos, ni del páncreas, ni de ningún otro lugar, sale de las gónadas, de los ovarios o de los testículos, respectivamente. Sé que me salgo un poco del tema, pero ¿me puedes explicar cómo la temperatura puede influir en el sexo? Me refiero, por ejemplo, a los cocodrilos, que dependiendo de la temperatura del nido, los nuevos individuos serán machos o hembras. Nosotros tenemos una forma de definir el sexo basada en nuestros cromosomas. Dentro de nuestros múltiples cromosomas, uno de los pares es el que llamamos cromosoma sexual. Que la única diferencia es que o bien los dos son normales, o bien uno es normal y el otro está roto, ¿no? Es lo que llamamos cromosoma Y. Cuando tenemos dos cromosomas X, lo llamamos mujer. Y cuando tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, lo llamamos hombre. Otras especies basan su sexo en otras características. Por ejemplo, pues la temperatura en la que se encontraban cuando estaban siendo incubados, o tener un juego completo de cromosomas, o dos juegos completos, o sea, ser diploide o ser haploide, como en el caso de algunos insectos. O incluso, pues hay animales que tienen los dos sexos en su propio cuerpo y pueden fecundar a un macho o a una hembra. O sea, bueno, el macho a la hembra al macho, pero los dos son hembras y machos a la vez. De hecho, pueden hacer fecundación cruzada, como los caracoles, es algo fascinante. No sé exactamente cuál es el proceso que lleva a algunos animales a que el sexo sea dependiente de la temperatura de la incubación del huevo. Pero te diré, HJ Lieber, que me apunto la sugerencia, de hecho me la voy a apuntar ahora, y a lo mejor en el futuro puedo hacer un vídeo que sea precisamente sobre esto, sobre variaciones en el desarrollo del sexo. Entonces busco información al respecto, a ver cuáles son los procesos por los cuales sucede este suceso, este hecho. Y si encuentro información relevante y encuentro la forma de divulgarla adecuadamente sin que sea demasiado lioso, pues ya haré un vídeo en el futuro. ¿Y en qué elementos químicos podría basarse la vida aparte del carbono y el silicio? Es una muy buena pregunta. Ni siquiera sabemos si realmente la vida podría basarse en el silicio, porque la compatibilidad química del silicio no es la misma que la que tiene el carbono, aunque tiene el mismo tipo de orbitales. El silicio es mucho más grande y mucho más pesado que el carbono. Por lo tanto, las formas de vida en las que podríamos decir se basará el silicio tendría que tener unas condiciones muy extrañas. ¿En qué otras formas en qué otros elementos químicos? Que yo sepa, y para considerar vida algo cercano a lo que nosotros conocemos como vida, me parece que ninguno. Pero no tengo suficiente conocimiento al respecto. De todos modos, te digo lo mismo que le he dicho a HJ Lieber, a Óscar Magraño, y me apunto el tema, porque además da la casualidad de que yo ahora mismo estoy haciendo un curso por la Universidad de... ¡Oh! Se me ha ido el nombre de la universidad, qué vergüenza. No, una universidad extranjera. Estoy haciendo un curso de exobiología. Entonces, cuando termine el curso, es posible que tenga conocimientos suficientes para poderte contestar a esta pregunta. Y si no los tengo, pues me busco yo las castañas del fuego y me busco más información. Pero como respuesta provisional, yo te diría que ninguno. Que el carbono es el más probable y en caso de que no fuera el carbono, el más plausible sería el silicio, pero ya digo, con muchísimas limitaciones. Estoy apuntando la sugerencia, ¿de acuerdo? Y Óscar Magraño, de nada, Óscar Magraño, esa es mi intención, que aprendáis. Y aprender yo también, porque me estáis sugiriendo temas muy interesantes. Voy a ver si en breves minutos, en pocos minutos, puedo desmontar el tercer argumento. El tercer argumento es más fácil de desmontar, es el argumento cosmológico. De nuevo, es un argumento aristotélico, o sea, perdón, aristotélico, aquiniano, de Tomás de Aquino. Que es súper fácil de desmontar. afirma, todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir, por lo tanto, el universo ha de tener una causa. Vale. ¿Y cuál es esa causa? ¿Cómo sabes que esa causa es Dios? ¿Cómo sabes que esa causa es una causa inmaterial, superpoderosa, omnisciente, inteligente, que es amor, que etcétera, etcétera? Estás dando un salto enorme, ¿vale? Un salto gigantesco. Esa primera causa puede ser natural. ¿Qué lo impide? Ah, no, es que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Entonces, ¿cuál es la causa de ese creador? No, es que ese creador es eterno. Vale, entonces yo sé de una cosa que también es eterna, la energía. Primera ley de la termodinámica, la energía no se crea, tampoco se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. De modo que la energía nunca fue creada, así que la energía es, forma del, es parte del universo, por lo tanto el universo nunca fue creado. El universo existe desde siempre, al menos desde que existe el tiempo. De todos modos, incluso la afirmación de todo lo que empieza a existir tiene una causa es falsa. De nuevo, sucede lo mismo que en, que en el primero de los argumentos. Al estar afirmando en absoluto, todo lo que empieza a existir tiene una causa, estás cayendo en un absurdo. Porque en el momento en el que yo encuentre una sola cosa que empiece a existir sin causa, tu argumento se va al carajo, porque ya no es todo. De nuevo, todos los osos son pardos, en el momento en que encuentro un oso que no es pardo, tu afirmación se va al garete. Conocemos que existen reacciones químicas espontáneas. Es decir, sin una causa previa. De hecho, incluso conocemos, esto se ha llegado a hacer, que la materia puede aparecer de forma espontánea. Ya se ha hecho. ¿Vale? Vacío, en el cual surgen partículas de materia. Por lo tanto, no todo lo que empieza a existir tiene una causa. Por lo tanto, tu argumento no sirve para nada. Hablan de una ley de la causa y efecto, pero tú buscas en la literatura científica y esa ley no existe, ¿vale? Es una ley que se han inventado ellos. Pero no es una ley científica, no existe tal ley. Pero como hemos dicho, ¿qué carajo? La energía no se crea. No se crea. Por lo tanto, significa que ha existido siempre. Siempre, obviamente, desde que existe el tiempo. Si la energía no se crea, ningún ser ha creado la energía. Y resulta que la materia no es más que una forma empaquetada concreta de energía. ¿Vale? Es una forma de en que la energía tiene de mostrarse. Por lo tanto, no hay necesidad de que la materia haya sido creada. Y el universo es lo que conocemos como conjunto de tiempo, espacio, materia y energía. Por lo tanto, el universo no tiene ninguna necesidad de haber sido creado. No necesitamos un creador. No necesitamos una primera causa. Porque es que a lo mejor ni siquiera la tiene. ¿Y si la primera causa es directamente el universo? La propia formación del universo puede ser esa primera causa, porque como hemos visto, hay cosas que suceden sin causa. Aparece, hay cosas que empiezan a existir sin que exista una causa previa. Por lo tanto, esto lo explicó Carl Sagan ya en Cosmos. Él hablaba, él decía, de suponiendo que si tú afirmas que el universo tiene un creador, la pregunta inmediata es ¿y cuál es el origen de ese creador? Vale, eso hay tres opciones, tres posibles respuestas. El creador existe desde siempre. El creador se creó a sí mismo. O el creador fue creado por otro creador anterior. Si tomas que el creador fue creado por otro creador anterior, empiezas a generar una absurda concatenación ad eternum hacia atrás, de creador del creador del que creó al que creó al que creó al que creó al que creó al creador del creador del que creó al creador del universo. No tiene sentido. De modo que nos quedan solo las otras dos. O el creador surgió de forma espontánea, se creó a sí mismo. O el creador existe desde siempre. Lo guay, lo que mola, es que en el universo ambas no son excluyentes. Existe la posibilidad de que el universo surgiera por sí mismo y haya existido desde siempre. Porque cuando hablamos de siempre, hablamos de tiempo. Y que algo exista desde siempre implica que haya, que exista en todo el tiempo. Y si el tiempo tiene un inicio, cualquier cosa que exista desde el inicio de ese tiempo existe siempre. Y el universo ha podido ser creado por sí solo, se ha podido formar de manera natural y existir siempre, existir en todo el tiempo. Porque en el momento en el que empezó a existir el universo, fue el mismo momento en el que empezó a existir el tiempo. ¿Y qué hubo antes de ese momento? No hay un antes, no hay un antes porque no hay tiempo. Cuando hablamos de antes de algo, hablamos de algo que ha sucedido en un momento previo a ello. Y para que exista un momento previo a algo, es necesario que exista tiempo previo a ese algo. Si el tiempo empieza aquí, es imposible que haya algo aquí, porque no hay tiempo, por tanto no hay un antes. Es el primer instante. Y ese primer instante ya existe el universo. Por lo tanto, el universo ha podido existir desde siempre y además haberse formado de forma espontánea. Que haya sido así, yo no lo sé. Pero simplemente digo que la creación no es necesaria, que no es necesaria la existencia de un creador. Pero voy a ir un paso más allá. Leyendo estos tres argumentos, se me ocurre combinar los tres. Vamos a suponer que los argumentos son válidos, ¿vale? Y vamos a actuar acorde a estos argumentos. Tenemos que que tenemos, el universo tiene una causa previa, saltándonos el absurdo de que no existe algo previo, ¿vale? Tenemos que el universo tiene una causa previa, que esa causa previa además es un diseñador, con lo cual tiene que tener habilidades diseñadoras, y que además es el causante de la información y es inteligente. Todas las formas de vida, todas las formas de inteligencia que conocemos en el universo son seres vivos. Incluso, aunque amplíes la palabra inteligencia al máximo de tu poder, toda forma que existe en el universo de inteligencia es un ser vivo. Todos, sin excepción. Por lo tanto, si aceptamos que todo lenguaje o toda forma de información necesita un creador, también aceptamos que toda inteligencia necesita un ser vivo. ¿Vale? Porque esa es la misma lógica. O sea, podrías decirme, no, pero es que igual que en el argumento antes no valía, ahora tampoco vale, porque no conoces todas las formas de inteligencia del universo. Y es cierto, y es cierto. Pero como estamos asumiendo que esos argumentos que nos ha dado el creacionista son válidos, este argumento inmediatamente ha de ser válido, porque es exactamente el mismo que el que ha dado él. Toda la forma de inteligencia que conocemos es perteneciente a un ser vivo, por lo tanto, toda la forma de inteligencia es un ser vivo. Y todo ser vivo que conocemos procede de una evolución biológica, y sucede en el interior de un universo. Si nuestro universo fue creado por una mente inteligente, esa mente inteligente ha de ser producto de una evolución biológica embebida en un universo. Por lo tanto, fuera de nuestro universo hay un universo mayor y es una criatura de ese universo es la que hizo experimentos en su laboratorio y creó nuestro universo. ¿Y de dónde sale ese universo? Obviamente tuvo que ser creado por una mente inteligente en un universo superior que experimentando en su laboratorio y por tanto tenemos un universo. Y así podemos ir acumulando universo sobre universo ad eterno. Es un gasto de parsimonia horroroso. O sea, ¿qué sentido tiene? Tenemos que parar en algún momento. Es un universo dentro de un universo dentro de un universo. Es una cebolla de universos, ¿vale? En que cada capa es un universo. Y cada universo está dentro de otro universo. En algún momento tenemos que parar esto. ¿Y de qué forma paramos esta concatenación eterna de universos? Tenemos tres formas. Asumimos que el universo número 17 de la... hacia afuera, ¿vale? Hacia el exterior, tuvo un inicio y ha existido desde siempre, ¿vale? Surgió de forma espontánea o ha existido desde siempre. Es decir, que se formó de forma natural o ha existido desde siempre. O simplemente aceptamos que no sabemos cómo surgió aquel universo pellejo de la cebolla, la capa marrón de la cebolla, que ya no nos quedan más universos hacia afuera. Asumimos nuestra inteligencia, o sea, nuestra ignorancia. No sé cómo ha surgido ese universo, no sé de dónde ha salido. Vale, en cualquiera de los tres casos, se ha formado solo, ha existido desde siempre, o no sé cómo se ha formado, puedo cargarme un montón de universos sin perder nada. Todos esos universos son variables en una ecuación que no tiene sentido. Y por tanto me las puedo cargar. Son variables que no aportan información. Que no son demostrables y que lo único que hacen es ensuciar la ecuación. Me las cargo. Principio de parsimonia, de nuevo. ¿Para qué voy a suponer la existencia de entidades que no puedo demostrar? Y que son inútiles, que no me sirven para nada. Me las cargo. ¡Ya está! ¿Y cuántos universos me cargo? Todos menos uno. ¿Y cuál es el único que no me cargo? El mío, que sé que existe. Porque yo soy parte de él y yo existo. Ya está. Puedo saltarme todos esos escalones y asumir que no conozco el origen de mi universo. O asumir que mi universo se formó por sí solo. O asumir que el universo existe desde siempre. Que como ya hemos dicho, tampoco son excluyentes. El universo puede existir desde siempre y además haberse formado solo. ¿Para qué necesito un creador? No lo necesito. No lo necesito. Señores, si ustedes quieren creer en un Dios, crean en él. Son libres de creer en él. Lo que no tiene sentido es que pretendan defender un dogma, un acto de fe, centrándose en argumentos que son falaces, en argumentos de la ignorancia. No tiene sentido. Y ahora me dice alguien, no, pero es que el ojo es tan complejo que no se pudo formar por azar. Número uno, el ojo no se formó por azar. Se formó por el efecto de la selección natural sobre variaciones que sí eran azarosas. Pero la selección no es azarosa. La selección es dirigida. ¿Dirigida por quién? Dirigida por el ambiente. Una variación que dio lugar a una modificación en un órgano que lo hizo más apto al portador de ese órgano y por tanto el portador de ese órgano era más exitoso y tuvo descendencia. Ya está. Tenemos perfectamente explicado el origen evolutivo de los ojos. De hecho, el ojo ha aparecido 30 y tantas veces en la historia evolutiva. Tenemos perfectamente explicado el origen evolutivo de la coagulación de la sangre, el origen evolutivo del sexo, el origen evolutivo del flagelo bacteriano. O sea, están explicados. No necesitamos apelar a un diseñador. E incluso, aunque no supiéramos el origen evolutivo de un órgano, lo que sí sabemos... O sea, no, aunque no lo sepamos, aunque no sepamos cuál es el origen evolutivo de un órgano, no necesitamos inventarnos un dios. Eso es una falacia de ignorancia. Si yo tengo una explicación demostrable, la pongo a prueba. Pero si no la tengo, no necesito inventarme una explicación irracional. No es necesario. Como no conozco la respuesta, lo hizo Dios. Como no conozco la respuesta, lo hizo un unicornio. Lo hizo un dragón. Lo hizo un elfo. Lo hizo la reina de Inglaterra. Como no tengo respuesta de cómo sucedió, me invento una respuesta y espero a que alguien se la crea. El problema es que nadie cree en los unicornios, nadie cree en los elfos y nadie cree que la reina de Inglaterra haga estas cosas, o casi nadie al menos. Entonces, ¿por qué vas a creer que lo entendió? No concibo una forma en la que tal cosa suceda de forma natural. Ya, pero que no concibas tú esa forma no significa que no exista. Significa que tú no la concibes. Incluso aunque nadie la conozca, no significa que no exista. Para decir que no existe una forma natural de que algo suceda, tienes que demostrarlo. Demostrar que no hay forma de que eso suceda de forma natural. No hay ninguna posibilidad de que eso exista de forma natural. Y entonces ya hablamos. De lo contrario, de no poder evidenciar esa imposibilidad de que haya sucedido de forma natural, no puedes decirme que no ha sucedido de forma natural porque no lo sabes. Obviamente, yo tampoco te puedo decir que haya sucedido de forma natural si no tengo pruebas de que ha sucedido de forma natural. Pero no importa, porque la carga de la evidencia recae en quien afirma. Y eres tú el que ha dicho que eso no puede suceder de forma natural. Si dices que no puede suceder de forma natural, espero tus evidencias. Y no me hables ni del ojo, ni del sexo, ni de la coagulación de la sangre, ni del flagelo bacteriano. Porque esos sabemos que se han producido de forma natural. Así que esos te los saltas. Me tengo que ir. Muchas gracias a todos por venir. Voy a... Tengo aquí varias pestañas abiertas. He estado buscando algunas cosillas. Muchas gracias por venir, HJ Lieber, David Tecles, Maxi Ferreira, Andraco, Marichan, Iñiflow, Iñiflow, vale, David Tecles ya te he dicho, etc. Voy a leer los últimos comentarios así brevemente. ¿Los pandas no son osos? Sí, son osos, son úrsidos, solo que unos bichos bastante raros. Pero sí, son de la familia de los úrsidos. Es eterno y atemporal. Y de nuevo, es lo que dije antes, debe ser una causa inteligente y racional. Como no tenga mente y vida, se les va la mierda al argumento porque no te vas al cielo. Ya, pero bueno, ese es un problema entre ellos y su fe. No, pero, o sea, ellos pueden intentar creer, o sea, pueden creer lo que quieran, lo que no pueden es defenderme un dogma de fe pretendiendo tener evidencias que no tienen. Sé que la respuesta sería muy especulativa, pero ¿crees que la humanidad se extinguirá algún día? Solo hay dos opciones. Desde mi punto de vista como biólogo, solo hay dos opciones. O evolucionamos, o nos extinguimos. Porque el ambiente va a cambiar. Tarde o temprano, o sea, caiga un meteorito, terminemos con los recursos del planeta, me da igual. Pero vamos a tener cambios de ambiente. Y además nuestras presiones selectivas cambian. Por lo tanto, no podemos ser capaces de predecir en qué dirección vamos a evolucionar. Pero vamos, evolucionar o extinguirnos. Son las dos únicas opciones. Y si evolucionamos, dejaríamos de ser. O sea, llegaría un momento en que dejaríamos de ser compatibles con los seres humanos modernos. Por lo tanto, pasaríamos a ser otra especie distinta. No seríamos Homo sapiens, seríamos otra especie. Por lo tanto, la especie Homo sapiens terminará extinguiéndose. Lo que no sabemos es si terminará extinguiéndose siendo sustituida por una especie posterior o si se extinguirá sin dejar ninguna descendencia. Eso no lo sé. Y no me atrevo a dar una respuesta. ¿Por qué el universo de tener un principio no puede ser eterno? Puede tener un principio y ser eterno. Que es que ahí está el truco de que el tiempo tenga un inicio. ¿Sería posible que un reptil evolucionara hasta adquirir la estructura de un dragón europeo, pero sin contar esa resistencia mítica? Sería posible, pero sería muy complicado, porque una de las mutaciones que tendrían que suceder ahí sería la aparición de nuevas extremidades, que después evolucionaran en alas. Porque recordemos que los dragones europeos tienen 6 extremidades, patas delanteras, patas traseras y un par de alas en la espalda. Sería posible. Pero es una forma evolutiva muy complicada de que suceda. No es imposible, en evolución hay muy pocas cosas que sean imposibles, pero es muy, muy, muy improbable que llegue a suceder. Pero vamos, sí, posible es. Muchas gracias, de nada, a ustedes por venir. Sí, un directo de Burning Wayon de menos de 2 horas, sí, un directo de Burning Wayon de menos de 2 horas, porque me tengo que ir, por un lado, y por otro lado, porque no tengo a ningún subnormal en el chat tocándome los huevos. Sois todos muy buena gente, lo cual mola. Y sí, Iñiflow, he flipado con tu nombre, porque es Iñiflow, no lo entiendo muy bien. ¿Y cómo surgió el sexo? ¿Podrías explicarlo aunque fuera muy simplemente? Venga, 5 minutos. Explico las hipótesis más plausibles de cómo surgió el sexo. Lo más probable es que el sexo surgiera... En primer lugar, el sexo probablemente no surgió una vez, sino varias, ¿vale? En diferentes puntos de la evolución y en diferentes momentos y en diferentes grupos. Y lo más probable es que surgiera como adaptación a los momentos chungos, ¿vale? Hay una cosa que es la homogeneidad genética. Cuando tú te reproduces por mitosis, es decir, generando clones de ti mismo, tú imagínate una célula en estos momentos, ¿vale? Una célula que genera un clon y que por tanto es genéticamente idéntica, a menos que haya arrastrado alguna mutación. Y esas dos células generan clones de sí misma y tienen 4, pero son genéticamente muy cercanas, porque a menos que hayan acumulado alguna mutación, alguna de ellas, son genéticamente muy similares. Y esas 4, 8, y esas 8, 16, 16, 32, y esas 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. Se van multiplicando. De 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. 1 da 2, 1 da 2, 1 da 2. La variabilidad genética de esa población es muy baja. Es muy baja, ¿vale? Porque son todos clones de una misma célula original. Y aunque hayan acumulado alguna mutación, es una variabilidad genética muy baja. Si esa forma es muy exitosa, mola mogollón. Pero como llegue un momento chungo, por ejemplo, una enfermedad, y sean sensibles a la enfermedad, todas van a ser sensibles a la enfermedad, porque hay muy poca variabilidad genética. Es el problema que tienen, por ejemplo, los guepardos en África. Este problema de la variabilidad genética se soluciona con una meiosis. Tú tienes 2 cromosomas que son, uno y otro son distintos, ¿vale? El cromosoma número 1, o sea, tienes un par de cromosomas, que es el número 1. Imagínate que estamos hablando de unos organismos muy simples, ¿vale? Que solo tienen un cromosoma y tienen 2 copias de ese cromosoma, ¿vale? Pero o sea, nosotros tenemos 23 cromosomas y tenemos 2 copias de cada uno de los 23 cromosomas. Bueno, pues este organismo solo tiene uno. Un cromosoma, 2 copias, ¿vale? Entonces tienes copia A y copia B. Y la copia A y la copia B son distintas. Entonces, cuando tú te reproduces por mitosis, haces una copia del A y haces una copia del B, De modo que tienes dos A's y dos B's y te llevas un A y un B a un lado y un A y un B al otro lado. De modo que tienes dos células que son AB y otra que es AB. Pero en un momento dado sucede un error en esa separación de células, de las dos células, o sea, de la célula en dos. Y digamos que una se lleva un cromosoma A y la otra se lleva el cromosoma B. Y tenemos dos células que tienen un solo cromosoma. Pero esa célula resiste. Aguanta. De algún modo aguanta. Es estable. Y se encuentra con otra célula. Y se juntan. ¡Pum! Y esa célula lleva un A. Y esta célula también lleva un A. De repente ya no tenemos una célula AB. Tenemos una célula AA. Y eso ha generado una variabilidad genética. Es más, imagina que en un momento dado ese cromosoma A y ese cromosoma B, que son homólogos, ¿vale? Son copias, o sea, son dos cromosomas homólogos del mismo tipo, empiezan a juntarse, se entremezclan y se forma un cromosoma que es ABBBAA y otro que es BAABBB. ¿Vale? Se han juntado y luego al dividirse la célula se han separado en dos y se han ido trozos del A y trozos del B para un lado y trozos del A y trozos del B para el otro. Y de repente nos encontramos con otra célula que le ha pasado lo mismo, de modo que la célula que te viene por un lado y la célula que te viene por el otro tienen trozos de cromosoma A y B aleatorio en una célula y trozos de cromosoma A y trozos de cromosoma B aleatorios en la otra. Cuando se juntan, tienes dos cromosomas que son cada uno de ellos distintos y además distintos a los de los padres. Eso ha aumentado mucho la variabilidad genética. De repente, solo con una cosa, que es la meiosis. Este proceso de división, que bueno, en realidad lo estoy explicando en un paso, en realidad va en dos pasos, ¿vale? Se llama meiosis. Y es el principio básico de la reproducción sexual. Tú tienes una célula que entremezcla sus cromosomas haciendo copias de ellos y se dividen dos células que además luego cada una de ellas separa sus cromosomas entremezclados en dos copias distintas. En total tenemos cuatro células con cromosomas simples en vez de dobles y además entremezclados de forma aleatoria. De modo que son cuatro células completamente distintas y además completamente distintas a la célula original. Y cada una de esas se junta con otras células que son también haploides y que también son completamente distintas a la célula original. Por lo tanto, generas células que son completamente distintas a cualquiera de las dos células originales. Y eso es el sexo. Eso gasta mucho recurso. Entonces, hacer eso es muy costoso. Necesitas... Pero la ventaja que te da es muy gorda en comparación con el gasto extra de recursos que te requiere. Por lo tanto, automáticamente se convierte en una ventaja evolutiva, se acumula a la descendencia. Ese es el origen del sexo y es algo que, como digo, probablemente haya sucedido muchas veces a lo largo de la historia evolutiva. Más que nada porque las plantas tienen sexo, los animales tenemos sexo, pero los antepasados comunes que tenemos plantas y animales no tenían sexo. De modo que eso indica que en las plantas surgió el sexo en algún momento y en los animales también surgió el sexo en algún momento de forma distinta. El principio básico es el mismo, es la meiosis, pero las plantas y los animales tenemos formas sexuales diferentes. De hecho, hay animales que no tienen, o sea, ni siquiera todos los animales han desarrollado el sexo del mismo modo. De ahí que, por ejemplo, las moscas o las hormigas o tal tengan una forma sexual distinta a la que tenemos nosotros. En las moscas, el macho no sufre meiosis, el macho es haploide. Nosotros sí, nosotros somos diploides, tanto el macho como la hembra, y los dos organismos sufren meiosis para dar células germinativas. Y ese es probablemente el origen evolutivo del sexo. Muchas gracias por venir. Me parece que no hay más comentarios por aquí que sean relevantes. Muchas gracias por venir a todos, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.